calma, calma, calma, que eso es lo que tiene Gimo desde la Federación de la Provincia de Buenos Aires, no solamente sostener una carta por nuestro reclamo, sino sostener una carta. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares.

Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. imperio una tal chorrilla, tal chiquilla. Este viene a matar un insumo y es una de las comunas que nos lleva a la escuela y sale a la listening to the noise is the message. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Océano. aire o luna u onda, 11 lunas, 11 en el aire, ondas, luna, en el océano, anda y cambio. Un cráneo roto. La vida dura más de lo pensado. Se enciman los roles, los sexos se confunden, no tanto. Algo late. La mujer se mira y ve que sin cuerpo. El hombre creía era hombre. Sin volumen. Sin paisajes verdes, ni ríos profundos. Ni cielos azules. Estoy adentro. Floto. Soy con eso. Floto. Soy con eso. Entre mis poros. Respira una palabra, el sonido de una palabra. Forehead, entre la voz, forehead, la Me gustan los cuchillos. Cortan, abren con artística precisión. Abren con artística precisión. Son estéticos. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Objeto es un objeto perdido. Thank you.